Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Bueno, antes de compartir algunos comunicados, vamos a darle la bienvenida a Colo, que no lo habíamos presentado todavía. Bienvenido, don Colo. Pero, ¿cómo le están? ¿Todo lindo? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches. Bueno, y buena es lo que sea. Sí. Bueno, y buenas. Y hoy arrancamos el programa medio a contrarreloj, porque se nos hizo un poquito tarde y teníamos el primer entre oídos ahí. Sí, el horario. El entrevistado estaba en movimiento. Sí, había sí, que... sí. Y bueno, capaz que quieren comentar algo de lo que sucedió. Sucedieron dos cosas este fin de semana en el espacio Carlos Alfredo. Sí. Capaz que quieren comentar algo. Creo que estuvieron como espectadores del arte a la cacerola. Sí, el sábado... Yo miré de la puerta ahí porque no quería... Sí, yo en realidad estuve y lo que vi me pareció bastante bien. A mí me sorprendió un poco la polla, la gente se reía. Yo no entendí de qué se reía. Sé si era porque había llegado unos minutos tarde y me fui temprano. No entendiste el chiste. No entendía, pero dice que estuvo lindo. Sí, porque estuvo la Barra de Mármol en vivo. Sí. Estuvieron nuestros compañeros después de la Barra de Mármol. Son bastante capaces. Sí. De hacer... No, yo a Eterfilo lo respeto, debo decir. No, Eterfilo, por supuesto. Además es un compañero de este programa. Sí, claro, ¿no? Claro. A los que no respeto a los otros dos. Pero los otros, bueno. Principalmente a uno de ellos. Sí. Pero realmente estuvo... Hay que decir que hicieron un buen papel. Sí. Fue un lindo marco de público. Sí, la gente creo que no sabía que venía. No, pero se divirtió hasta que entendió de qué iba. Sí. Y claro. Creo que la gente esperaba el guisito de lenteja. Sí, y estaba muy rico. Muy, muy rico el guisito de lenteja. Muy, muy rico. Qué lindo los artes a la cacerola. Sí. ¿Qué media, qué media ambientación que había, la verdad, Bueno, tremendo. Sí. Digo, sí. Además de la puesta en escena, digamos, la ambientación y la... Un saludo a Nacho. Impresionante. Sí, Nacho, un campañón. Querido Nacho, que está un poco ahí. Que está pachuchín. Está pachuchín. Bueno, Nachín, querido. Recupérese ahí. Mejórese, mi viejo. No, una producción se mandaron que fue increíble, ¿no? Todo. Y Eterfilo dirigiendo todo. Ahí lo tiene, pobre Nacho, lo tiene de chepibe. Le hizo hacer banderines. Fue chepibe más chepibe. Sí, más chepibe. Le hizo pintar tela, le hizo pintar muebles, la verdad que... Y Eterfilo paradito ahí. De todo, objetos creados... No, fue... Tremendo, la verdad que... Todos los detalles, ¿no? La iluminación fue como perfecta también. Todo. Y la música. Y la música fue... El guitarrista misterioso, que vino con una guitarrista misteriosa. Que ahora lo podemos... El guitarrista ya se puede... Revelar. Yo creo que la gente ni sabía porque estaba tan misterioso. Sí. Porque tenía... No, para la gente que no vino... O sea, él y la guitarrista, porque eran dos artistas, estaban de capucha, estabas encapuchados con Pero a mí me causó mucha gracia porque hubo una parte que se transmitió, lo pueden ver en las redes, está en Instagram y en Facebook, y en una un comentario, creo que fue en Instagram, que había una persona que estaba viéndolo, se ve y comentando, y dice, ¿ese descenso? Como que no lograba darse cuenta si... Porque estaban con antifaz, además. Claro. Y estamos hablando del gran Enzo Bonici. Enzo Bonici, tremendo, la verdad. Y Lucía, una amiga y compañera de él, de las guitarras, de las cuerdas. Sí, sí, además directora de... Que además, tenía un currículum, un prontuario. Un prontuario bastante, un buen prontuario. Buen prontuario, sí. Tenía unos pergaminos... Tremendo, la verdad. Que después tanto... Creo que Ampolla, Roquecito, y creo que Terfilo también después nos dijeron que ellos ni sabían que no estaban idea, como un poco asombrados sí. de quién a quién habían convocado. Sí. No por Enzo, que no, ya sabían de sus artes, pero de sus buenas artes. Se notó que había una gran inconsciencia en todo sí, lo claro, hecho el por sábado. Tremendo, ¿no? Por lo cual salió bastante bien sí, la cosa. Sí, ¿verdad? Sí. Y creo que hay una propuesta, no sé, la gente sigue pidiendo. Sí, dice que prometieron que lo iban a volver a hacer. Y por los corrillos de, de la radio están diciendo que capaz que para fin de año, sí, para el cierre del programa. Dijeron algo así. Ay, sí, qué lindo, sí, qué lindo. Pero nosotros escuchamos ahí de costado. Sí, eso lo tienen que hablar con la gente de la producción de acá del mundo. Exactamente. A ver si están afín. Y se tendrían que reunir con ellos. Sí, sí. Pero no se reúne con nadie. No. Estos son un desastre. A menos que va, o sea, que la producción del mundo vaya a un boliche donde están estos. Sí. Esta gente, ¿no? No. Sí. No sé qué estaban tomando durante la obra. Para mí era agua, pero no sé. Porque a mí me da la impresión de que no. De que no era agua. Para mí yo por el color era agua, pero. Sí, en la polla tenía cuando salió, cuando se bajó del escenario, tenía los cachetes rojos. Sí. ¿Eso es de agua? Y sí. Y a Roquecito le había cambiado la voz como... Sí. Se le había puesto la voz un poco... Sí, un poquito marrón, carraspeada. Estaban contentazos. Estuvo tremendo. Oh, la verdad que tremendo. Sí, que fue un precioso espectáculo, muy lindo, muy esperado también, sí. Durante tanto tiempo dándole vueltas a para y yo creo eso. Que mirándolo de afuera... No, y el mozo aparte... Oh, no, bueno, esa es rico. Ese es otro... bueno, a eso ¿no? Alto personaje, sí, ¿no? Sí, rico... No. Mirándolo de afuera iba a decir, había como un balance entre, ¿cómo puedo decirlo? Entre la verborragia de los personajes en la mesa, tanto Etérfilo, Ampolla y Roquecito, con el silencio y la sutileza de sus movimientos, miradas, gestos del mozo de Enrico. Que nada decía, pero lo decía todo. No, todo. La verdad que la participación tremendo. Fue increíble. Increíble. Mozo contrataron para la ocasión. Sí. Sí, no sé cómo lo convencieron. No, pero la verdad que tremendo papel el Enrico ahí. Sí. Una contraescena permanente impresionante. Sí, estamos hablando de... El Pepe Ferraro. Que se mandó tremendo personaje, tremenda actuación de su personaje, y estuvo increíble, muy lindo. La verdad qué linda experiencia. Muy linda experiencia, la verdad. Hermosa experiencia. Linda haberla vivido. Gente y también. Poderla contar. Sí. Estuvo divino de gente también. Explotó. Divino de gente. Sí. Wow, lamento la gente que estuvo parada, que era mucha. Sí. Porque se llenó tanto que quedó gente parada. No había casi lugar para caminar. Estamos hablando de que, porque está, en realidad, yo no tomé el tiempo, pero fueron como... Fue mucho tiempo. Como 2:45. Nosotros avisamos. Sí. Está. O sea, acá se avisó por parte de la gente de la barra. Se avisó. Nos dijeron que iban dijimos, serán 20 minutos cada parte. No son 20 minutos. No. Pero claro, fue como un intercambio también con la gente. Y una linda ambientación de música italiana. Sí. El boliche era de Enrico. Entonces, el boliche del misterio. Exacto. El mistero. El mistero. Sí, el mistero. Bueno, digo, y el domingo hubo asamblea por el agua. Yo para aportar algo, porque me parece siento como que hay cierto conflicto de intereses, viste, acá en esta cuestión, ¿no? No sé qué pensabas vos, Carlos. A mí me parece. Yo quería dar una mirada un poco distinta. me parece que fue un show que sorprendió. Sorprendió en todos sus... En todos no, porque no vamos a ser totalitarios. Mm. En unos cuantos aspectos. Ahí está. Este, queremos opiniones objetivas. Se llama esta columna. Fue sorprendente por la puesta en escena, ¿no? Uno cuando va a ver un programa radial en vivo no espera nada, no espera ver nada. ahí. ¿Qué vas a esperar? Los que estén hablando y los micrófonos. Y obvio. Esperen, pase, pase. Pasen los dos. Sí, pasen los dos. Ah, porque ya llegaron. Sí, llegaron. Pasen, siéntense pasen, ahí, no hagan ruido. Pasen los dos. Ahí está. Pasen un poquito. Llegaron porque ya viene su espacio. Entonces, uno no espera nada y de repente se encuentra con una puesta en escena espectacular. Bueno, yo le agradezco. No, esperen. Quédense ahí que estamos en la parte del mundo. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la ampolla. No, que esperen, que esperen. Muchas gracias. Bueno, nunca llegamos. Estamos hablando de ustedes. En realidad, pero... Y el Térfilo no está. No está. Bueno. Yo pensé que iban a convidar con algo de lo que había. Yo me iba a buscar un poquito de guiso, si había quedado. A ver, bueno, no sé, estaba hablando. Sí, estaba hablando a Andrés. Sí, espere, yo lo voy a escuchar. Porque... Me empezaron a meter presión acá. No, para nada. No, yo lo que quería decir es que uno no esperaba nada, se encuentra con un montón y después dice, ya está, terminó, ¿no? O sea, ya vemos la puesta en escena, nos sentamos y escuchamos y comemos guiso, ¿no? Porque ya está, nos invitaron a comer guiso con la puesta en escena. Creo que todos esperábamos eso. Sí, nosotros bueno, también. ¿No? Sí, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. No, eso me consta. Y nada, y después empezaron a aparecer cosas, apareció un mozo ahí que tampoco era... Claro, capaz que estaba en todos los programas, pero uno nunca lo... Claro, uno... Por razones obvias, nunca se enteró, siempre, ¿no? Antes de que arranque el programa no sabía si... Sí, yo Enrico, no llego... No sé si Enrico está en Enrico todos los programas... Enrico es un amigo, ojo con lo que va a decir, Andrés. No. Amigo de Roquecito, ahora amigo mío. La duda que tenemos es, ¿está en todos los programas o no? ¿Enrico? Sí. No, Enrico empezó a aparecer hace, ¿cuánto? ¿Unos meses? Sí, empezó a dar vueltas por ahí que iba a poner un negocio, que iba que iban a poner un boliche. Un día se apareció con una botella de grapa en lo de Térfilo. Ahí va, cuando ustedes a veces se ríen y nadie entiende por qué, es porque está Enrico haciendo... Está Enrico, algún... Enrico no es un hombre de pocas palabras, en realidad. Y cuando habla eso lo que quería confirmar. No se le entiende nada. Nosotros no le entendemos cuando habla. Ahí está, bueno, eso lo quería confirmar. Ahí está. Una sorpresa, ¿no? Porque nos enteramos que eran 4 integrantes en la barra de mármol tradicionalmente. Sí. Nunca lo presentamos, además. No, Enrico no lo presentamos. Lo que pasa es que él viene y se va. Sí. Claro. O sea, viene, deja la botella y se va. Aparte veo que no tiene muchas ganas de servir. No, él no. Es como taciturno. Que no sé qué quiere decir, pero me calza bien. No, nadie sabe lo que quiere decir. Sí. Son esas palabras que... Sí, es linda de mencionar. Por supuesto. Para Enrico, sos taciturno. Bueno, nada, y siguió sorprendiendo el show con músico. Apareció un músico, apareció otra, que de vuelta ya se mencionó las características y las cualidades de cada uno de ellos. Apareció un guiso, ¿no? Porque ya después llegó un punto que nadie esperaba el guiso, ¿cómo ¿no? ¿Cómo estaba el guiso? Sí. Ya después estaba increíble. Cuando uno ya no esperaba nada, porque ya... No, yo creo que ahí... Se acordó ahí, que uno venía a comer guiso. Claro. Ahí estuvo el secreto. Que no generan ningún tipo de expectativa, porque estos personajes no generan ningún tipo de expectativa, para por nada, suerte. Por supuesto, ¿qué expectativa vamos a generar? ¿No? Y entonces, creo que todo lo que viene por encima de no generar expectativa... Suma. Apareció también Madeleine o Margot, ¿cómo era? Rosmarie, yo le digo Madeleine. Rosmarie, apareció Rosmarie, sí. Sí, Rosmarie, yo le conocía a la ampolla esa historia. Una vez me había hablado de Rosmarie. Sí, yo te había comentado. No, la verdad que fue todo sorpresas, todo, yo tenía un miedo. Todo disfrute. Discúlpeme. Discúlpeme, ampolla, pero... Así que bueno, la verdad que lamento la gente que se lo perdió. Va a tener la... Bueno, va a tener la revancha, dicen, porque acá están diciendo... Quizás haya una revancha. La tiramos así. La tiramos acá arriba de la mesa. Lo que pasa es que hay que hacer ahí ajustar los negocios con la producción y a ver qué. Yo por lo menos me quiero llevar un tupper de guiso. No, sí, yo también. Yo y lo no, que no quiero puede. Cobrar. Yo probé 2 cucharas de guiso cuando llegué y ya se lo habían comido. Pero todo. Yo pero trajo el tupper de Cruffy o no. ¿Trajo el tupper de Cruffy o no? Lo traje, pero yo raspé la olla. Era lo que quedaba. No, la gente comía. La quedó una cosita ahí. Costrita quedó. Sí. Y agarré un pedazo de pan que andaba ahí dando vuelta y mojé en la olla. Sí. Está fue bien, lo que comí. Está bien. Sí. Está bien. Sí. Pero está, para la próxima vez. Un montón de energía en la bicicleta. Imagínese, para la próxima vez lo que yo quiero. Para el guiso, además, usted. ¿Cómo? Usted trajo las lentejas del guiso, me dijeron. Sí, traje las lentejas. No sabe el laburo que me dio rellenarlas. Porque eran lentejas. La gente ni sabía, pero eran lentejas rellenas. Ah, mire usted, lentejas sí. rellenas. Lentejas rellenas de lentejas. Sí. Ah, mire. Sí, porque usted las abre. Una mamushka. Exacto. No, usted las abre como si fuera una tortuga. Vio que la sí, lenteja es como sí. una mini tortuga. Sí. Entonces usted la abre como si fuera una tortuga y le calza la otra lenteja. Ah, mire. Hace una mamushka de lentejas. Bueno, sería, no sé ni lo que es una mamosa. Una cosa dentro de la otra. Ah, una cosa dentro de la otra. Bueno, una muñeca rusa. Sí, bueno, no sé. Yo lo diría. Una matrioska. Ah, bueno. También se le dice. Matrioska. Mamushka o matrioska. Ahí está. Te lo tiró. No, no, la cultura que hay acá arriba esta vez. Taciturno, yo digo taciturno. Ya vino la polla y Roquecito, no tengo nada más que hacer acá. Vamos, Carlos. No. Ahora no. Después los comunicados nos vamos, porque no le vamos a dejar los comunicados a estos individuos, me parece a mí, como puede salir cualquier cosa. No, nosotros pero, afuera, por el bien de los comunicados. Por el bien de los comunicados, sí, voy a hacer la aguanta hasta terminar los comunicados. Estamos medio apretados, no es por echado. No salen, no, claro. No salen y sí. esperan afuera, que ahora nosotros nos vamos y les queda el espacio a usted. Y capaz que pueden comentar un poquito de la asamblea del domingo pasado. Ah, sí, bueno, hasta luego. Vaya. Sí, bueno, tuvimos asamblea el domingo, los primeros domingos de mes. En realidad es el último domingo de mes, pero fue extraordinaria lo que pasó. Este fue una asamblea extraordinaria. Los últimos domingos de mes se está reuniendo la asamblea por el agua del río Santa Lucía de 18 a 20 horas en el espacio de Carlos Alfredo. Esto ya como para que quede en actas. Ahí está, para que quede la información, para quien quiera sumarse, son asambleas abiertas. De hecho, a esta asamblea extraordinaria incluso vino gente de la Intersocial también, de Acción por el Agua y la Vida, que bueno, vino también a escuchar, a intercambiar, lo cual siempre es bienvenido, que vengan otros colectivos y se sumen. Y bueno, esta asamblea extraordinaria se realizó en función de que hay una... La primer comisión de cuenca del río Santa Lucía de este gobierno. Este próximo 20 de agosto, es decir, el próximo miércoles, a partir de las 5 de la tarde en el espacio Colabora, que es ahí en Fernández Crespo y Mercedes. Y qué bueno que la Asamblea por el Agua siempre ha participado de las comisiones de cuenca de manera crítica, de manera seria, siempre con propositiva, realizando la tarea, una tarea de parte de la sociedad organizada, siempre que, bueno, para bien o para mal, para algunos actores de la Comisión de Cuenca, pero a pesar de todo siempre respetada la participación, más allá de que fuera en contra de los intereses de algunos de los actores, pero nunca se pudo decir que la asamblea fue sin propuestas o hizo algún tipo de propuesta desarticulada o fuera de tono. Siempre fue muy contundente y esta vez, una vez más, nos estamos planteando colectivamente nuevamente ir a, bueno, desde nuestro lugar, marcar la cancha también como nos corresponde, ¿no? Sí, bueno, y bueno, en este nuevo periodo, digamos que... de gestión, digamos, que es como la primera, y bueno, arranca una de las propuestas, revisar el reglamento que uh-huh. ha sido sistemáticamente incumplido y manejado a Piacere del Ministerio de Ambiente, de acuerdo a los mandados que tiene que hacer, sí, o de no abordar los temas que por ahí las organizaciones sociales quieren abordar. Capaz que Andrés nos quiere comentar algo al respecto, que sabemos que estuvo investigando bastante sobre ese tema, haciendo un trabajo de hormiga. No, en realidad iba a otra cosa, pero ya que lo mencionás, comento el trabajo de hormiga. La conclusión que tenemos es que ellos, el Ministerio de Ambiente, si no me equivoco, en agosto del 2023, en plena crisis política por el tema del agua y los territorios, cuando las organizaciones sociales llevamos un montón de propuestas que queríamos que se votaran, el Ministerio de Ambiente dijo 15 en 60 no hay quórum para la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Es decir, no podía sesionar la Comisión de Cuenca. Y además dejó entrever que la Asamblea por el Agua no debería ser miembro de esa Comisión de Cuenca. Nosotros argumentamos por qué eso estaba mal contado, ese quórum. obviamente no recibimos ninguna respuesta por ese tema, como no hemos recibido respuesta por muchos temas, pero lo que sí sabemos es que ese mismo año, en enero, cuando se hicieron tres comisiones de Cuenca en enero para validar el proyecto Neptuno, hubo menos de 15 integrantes en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Y nadie dijo nada sobre el quórum en esas tres sesiones. Entonces, sí se dijo cuando las propuestas las llevaban las organizaciones sociales. Entonces, bueno, ya vemos que cómo se materializa una irregularidad importante y una desprolijidad importante que denunciamos durante años. Que en este momento es muy difícil a veces digamos tratar de que se reconozcan y se actúe con la entereza que uno espera, porque como todo cambio de gobierno siempre se entra en el juego de no me puedo hacer cargo de los desastres que hizo el gobierno anterior, pero lo que hay que entender es que el Ministerio de Ambiente es uno solo y que nuestro interlocutor es el Ministerio de Ambiente y especialmente la DINAGUA. Entonces, y además que hay gente ahí que ha atravesado los gobiernos también. Bueno, ¿no? Sí, pero justo en este momento estamos en una situación peor aún. Bueno, sí. Porque no solo cambian el Ministro de Ambiente, el Director Nacional de Aguas, autoridades en general, sino que además en este momento nos acabamos de enterar que cambió la Secretaría Técnica, que en parte es un buen augurio porque la consideramos responsable o parcialmente responsable de varias de las irregularidades que hemos denunciado. Pero bueno, cuando lo que nos pasa es que cuando está todo nuevo, cuando se entreveró y se volvió a dar de nuevo, siempre está la excusa fácil de decir, bueno, ahora cambiamos las personas, todo va a funcionar mejor, y nosotros tenemos que decidir si seguimos confiando en que va a funcionar mejor o si ya de antemano reconocemos que difícilmente funciona mejor y que por lo menos lo que esperamos es algún tipo de reconocimiento, de que se reconozca que hubo un problema, que hubo cosas que se hicieron mal y que entonces se van a hacer mejor. Si no se reconoce lo que se hizo mal, es como muy difícil pensar en construir hacia adelante. Bien. Y bueno, y una como la decisión, digamos, de la Asamblea por el Agua de como para abordar, digamos, porque bueno, hay muchos temas que se tratan en las comisiones de Cuenca y demás, pero lo cierto es que la Asamblea ha llevado una cantidad de propuestas, muchas vinculadas con el modelo productivo, y no se ha logrado avanzar en lo que toca intereses. Entonces, como que la decisión de la Asamblea de poner foco, digamos, en que el modelo productivo es en parte responsable, ¿no?, de la calidad del agua que tenemos, de cuando falta el agua y cuando sobra el agua, o sea, en las inundaciones, en las sequías y en la calidad del agua, juega mucho el modelo productivo. Eso no lo dice la Asamblea, o sea, hay innumerables estudios que respaldan que evidencia, digamos, esas consecuencias del modelo productivo sobre el río. Y bueno, se fija como de alguna forma como estrategia poner foco en que se de una vez por todas, después de 12 años de comisiones de Cuenca, ¿no?, se tomen medidas al respecto, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Porque por un lado es cierto que hay un desgaste de la Asamblea, de compañeros de la Asamblea que sesión a sesión le dedican horas, energía y mucho estrés, porque dar esas discusiones en esos ámbitos a veces no es nada fácil. Recibir ese ninguneo muchas veces de las instituciones es bastante desgastante. Entonces, por un lado, nos gustaría poder seguir participando, nos gustaría no tener que dejar todo para participar y poder tener una participación un poco más medida y más a conciencia de qué cosas se pueden lograr y qué discusiones tiene sentido dar y qué discusiones no. Y entonces en ese sentido se propone, bueno, centrémonos en un objetivo concreto que es poner de manifiesto el problema del modelo productivo. También la Comisión de Cuenca te da sorpresas, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado, se mandó un folleto, una propuesta de folleto por parte de la DINAGUA, difundiendo la Comisión de Cuenca. La Comisión de Cuenca. Y entonces uno podía decir, no me importa, porque eso no voy a meterme en las cosas que se le ocurren en las boludeces que se le ocurren a la Dinagua, perdón el término, pero es así, ¿no? Este, no me voy a meter en las cosas que se le ocurren a la Dinagua de un día para el otro, pero por otra parte estaba el sello de la Comisión de Cuenca en un folleto que tenía el monumento de la Batalla de las Piedras en Florida, creo, no sé dónde estaba. O sea, el monumento, que unas cosas que tenían que estar en las piedras estaban en Florida, o había como errores como geográficos, pero fuertes, ¿no? De una cosa que tenía que estar más al sur que la otra estaba al revés, ya ni me acuerdo. Este, y después tenía cosas como una línea de tiempo donde faltaba, no sé si era el artículo 47 de la Constitución o faltaba las inundaciones de 2019, o sea, faltaban hechos como groseros, y lo único que importaba en esa línea de tiempo era algunos atropellos y irregularidades que habían hecho, que los querían legitimar, y no sé si estaba el proyecto Neptuno o alguna cosa así. O sea, era como grosero el material que recibimos, y ahí tenemos que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar y no nos importa y no dedicamos energía? Porque en definitiva sabemos que no va a llegar muy lejos ese folleto y es simplemente lo hace la Dinagua para cumplir con alguna entidad internacional como el BID, o le ponemos energía a manifestar que eso está mal y que no hay dos lecturas, eso está mal. Y tenemos que dedicar tiempo nosotros para hacer lo que la gente a la que le pagaron para hacerlo hizo mal. Realmente yo no sé si vamos a poder cumplir la meta de focalizarnos y claro, porque claro. Es eso, porque te pueden salir con cualquier disparate, ¿no? Fíjense que el otro día hubo centenas de personas en una audiencia pública porque a alguien se le ocurrió hacer una exploración sísmica en el mar, ¿no? Imagínense que si yo voy y pongo y digo, voy a pedir una solicitud al Ministerio de Ambiente para tirar una bomba atómica, ¿no? Entonces quiero obtener una autorización ambiental para tirar una bomba atómica. ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio de Ambiente? ¿Va a hacer una audiencia pública y que la gente tenga que manifestarse y hacer estudios para ver si eso es válido? No, esperemos que no llegue a ese punto, ¿no? Y que diga que eso no se puede hacer y listo, ¿no? Pero no, el Ministerio de Ambiente es como que te lleva a discutir cualquier pelotudez que se le ocurrió a alguien. Que no tiene gollete, pero que igual te exige tiempo y lleva al punto de hacer las audiencias públicas y demás. Entonces, ¿cómo gestionar esa participación? Es muy difícil. ¿Cómo gestionar nosotros la participación y las horas que dedicamos a en qué rollo nos metemos y en qué rollo dejamos pasar, sabiendo que cuando callás, estás dejando la puerta abierta al disparate que se le ocurrió, que está de turno, ¿no? Tremendo. Bueno, esperemos que se logre... Me fui de tema. No, está totalmente en tema, pero bueno, esperemos que se logre poner el tema arriba de la mesa en este periodo. Este sábado 16 nos encontramos en la Peña del Coro Suena Lindo. ¿Dónde? En el local del Sindicato de Trabajadores del Puerto, en 25 de mayo 562, en la Ciudad Vieja, en Montevideo. ¿A qué hora? A partir de las 20:30. No te lo pierdas. A partir de las 20:30, en 25 de mayo 562, en la Ciudad Vieja. ¿Quiénes van a estar? Bueno, Pasión y Alma Flamenco, Gabriela Rodríguez y Rodrigo Calzada. Y después va, obviamente, el coro Suena Lindo, interpretando todos los temas que saben hacer divinamente. Y después va a haber micrófono abierto para compartir músicas, poesías, cuentos y el final con son berraco y una pachanga y baile asegurado. Este sábado 16, los esperamos en la Peña del Coro Suena Lindo, que van a tener de todos, además va a haber guisito, va a haber empanadas, va a haber bebiditas espirituosas. Este, y por si fuera poco, también va a haber un bingo donde te podés ganar un montón de premios y como broche de oro va a haber el sorteo de una rifa que tiene como premio dos pasajes a Buenos Aires. Oh. La entrada es gratis, gratis, sí, no. Lo escucharon bien, es gratis, no. Para todo eso que va a haber este sábado 16 a partir de las 20:30 horas. Impresionante. Tremendo. Festival Internacional de Cine para niñas y niños. Entrada sin costo con reserva previa escribiendo por este medio. Bueno, ahora vamos a decir bien por qué medio, me agarró de sorpresa. Miércoles 20 de agosto, horarios y edades recomendadas de 7 a 9 años a las 8:30 horas. De 10 a 12 años, de 10:30 a 13:15 y 15 horas. Divercine tiene lugar anualmente con el objetivo de acercar a niños y niñas del Uruguay y a una diversa selección de obras audiovisuales de diferentes rincones del mundo, mediante la exhibición de diferentes contenidos de calidad y la realización de talleres y actividades vinculadas a la expresión a través del medio audiovisual. Divercine se propone inspirar y empoderar a las infancias del Uruguay. Les esperamos, ¿dónde? En Tomás Berreta 312 en Canelones. Y recuerden que la entrada es sin costo, pero con reserva previa. Esto es en el Politeama. Y les comento que el teléfono, digamos, el WhatsApp del Politeama es 092-253-382. A ese número se pueden hacer las reservas y también se pueden solicitar para recibir la información en forma directa. Perfecto. Este sábado 16 de agosto, de 14 a 17 horas... celebremos el Día de la Niñez. ¿Y dónde va a ser esto? En el local de la sede social de Sociedad Fomento Rural de Rincón de Velázquez. Los esperamos para celebrar juntos esta etapa maravillosa y compartir un rato divertido. Este sábado 16 de agosto de 14 a 17 horas en Empalmes de Ruta 81 y 62. ¡No faltes! Los esperamos. Taller de iluminación. El municipio de Aguas Corrientes convoca un taller de iniciación a la iluminación teatral. Será el sábado 23 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Sociedad de Fomento Rural Melgarejo, en Empalme Dogliotti, Ruta 46 y 64. El taller estará a cargo de Carlos Daniel La Paz, actor, director e iluminador de teatro. Es gratuito y las inscripciones se pueden realizar al 4337-2020. Apoya Sociedad de Fomento Rural Melgarejo y el municipio de Aguas Corrientes. Y se viene este sábado 16 Galpones Fest aquí en el Espacio Carlos Alfredo, viene este festival de música en el que va a participar Emi, El Resto, Ruido y Moyo. Este sábado 16 de agosto empieza a las 23 horas, música en vivo, tragos, comidas y mucho más. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, en el Espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? No te quedes afuera. Las entradas anticipadas, que todavía las podés conseguir por alguno de los Instagram de las bandas, están a 100 pesos. Acá en la puerta 150, una bagatela. Mucho rock. Mucho rock, mucho punk, va a haber reggae, va a haber pop. No sé, va a haber comida, va a haber tragos. Divino. Tremendo plan, un planazo. Galpone Fest, 16 de agosto, 23 horas en el Espacio Carlos Alfredo. Bueno, y para ir, si quiere ir ambientándose lo que va a ocurrir el sábado en el Espacio Carlos Alfredo, les cuento que Emiliano Bernardico, el Emi Bernardico, ha publicado un disco solista que se llama Introspectivo. Y bueno, lo pueden disfrutar ahí, lo buscan en Spotify y está publicado en la cuenta de Emi, que es la cuenta, bueno, Emiliano Bernardico, buscan Introspectivo y les va a aparecer el disco, que lo pueden disfrutar, está precioso, se los recomiendo. Y bueno, nos escucharemos otro temita de Mocabe, Carliños Colo. Sí, vamos a escucharnos un temita de Mocabe acá, de estos monstruos que están haciendo una música divina para regalarle a toda la audiencia de Al Mundo Les Falta un Tornillo, y vamos a escuchar At Play in the Fields. Wow. Thank you.